No lo viste en televisión. No lo busques en internet. No lo leerás en ningún lado. Solo lo escuches acá, en Radio Nuestro Espacio. Radio Nuestro Espacio. Entrevistas, ranking musical, información escolar y agenda juvenil. Todo y mucho más en el programa de taller de radio Dispen 135 Norte. No lo viste en televisión, no lo busques en internet, no lo leerás en ningún lado. Solo lo escuchás acá, Radio Nuestro Espacio. Entrevistas, ranking musical, información escolar y agenda juvenil. Radio Nuestro Espacio, noticias escolares. La Liga Verde echa raíces. El último encuentro de la Liga Verde fue en el CTC de Nono el día 2 de octubre. Hasta allí concurrieron alumnos del IPEN 135. Trasplantaron plantines de especies nativas de la zona a macetas más grandes. Este evento empezó a las 3 de la tarde y terminó a las 5 y pico. A esa hora los chicos recibieron su merienda de gaseosa con criollitos. Los chicos fueron supervisados por adultos, entre los cuales había profesores y preceptores del IPEN. Mientras hacía el trasplante, la actividad fue acompañada con música de fondo en vivo, interpretada por uno de los alumnos de Marcos Tesouro, quien mostró su talento con violín y un acompañamiento con guitarra. Una vez terminado el trasplante, el grupo de chicos y chicas volvió a la escuela para culminar la jornada. La próxima actividad de la Liga Verde se llama Ecomuros y será entre el 7 y el 11 de noviembre. Entrevistas en Radio Nuestro Espacio. Hola, buen día, soy Gonzalo. Aquí estoy para entrevistar a Camila y Naomi. ¿Pueden contarlo en qué consiste el CAG? El CAG funciona con un equipo de gestión que son delegados por curso, que transmiten lo que se decide en el CAG a los compañeros y que también lleva a lo que es el equipo de gestión todo lo que los compañeros quieren para realizar las actividades juveniles. Por curso normalmente tienen que participar entre uno y dos delegados, pero bueno, hay cursos en los que solamente hay un delegado y hay otros que son hasta cuatro, porque depende de qué curso se participa más o se participa menos. Camila, ¿podrías decirnos qué actividades hay en el CAG? Todos los sábados se están llevando a cabo el taller de básquet, el taller de organización de eventos, que es un sábado sí, un sábado no. Y está un taller de Aikido que no anda funcionando muy bien, así que estamos planeando hacer una muestra para toda la escuela, que se sepa lo que es Aikido y cómo funciona, y a ver si se copa más y empiezan a venir los sábados a las de 3 y media a 6 y media acá en la escuela. Y también todos los miércoles de 1:30 a 3:30 está funcionando este taller de radio donde están acá los chicos haciendo programas y entrevistando, ¿no? Bueno, yo soy José Gabriel y le vamos a preguntar acá a Naomi, ¿cómo es trabajar en gestión del CAG? Bueno, en gestión del CAG, en realidad nuestra voz es una de las más fuertes que hay. Están los de Córdoba, coordinación de Córdoba y coordinador. Claro que está en parte del CAG con los alumnos y los directivos. Estuvimos un mes sin coordinador por problemas del CAG, en el cual lo tuvimos que sacar, pero ahora tenemos uno nuevo. Bueno, todo el mes pasado nos manejamos solos, con sexto año más que todo nos ayudó un montón, que eran los que más manejaban, nos guiaron un montón y nos juntábamos siempre a arreglar las cosas, a planear. Ahora hace poco, hace una semana, volvemos a reelegir un coordinador. En este caso es una mujer, se llama Mariana Fernández. Y ahora el CAG está otra vez con coordinador y ya empezamos de vuelta con las reuniones y ya empezamos con un par de proyectos para acabar este año y para el año que viene. Bueno, Camila, ¿cuáles proyectos están pensando para el año que viene? Para el año que viene estamos pensando... Queda poco tiempo para este año. Tiene un mes y medio nomás, Mariana. Que en realidad este tiempo más lo queremos usar para volver a subir el CAG, porque había caído mucho y ya no se nota. Entonces ahora lo queremos volver a subir. Hacer notar el CAG en la escuela, o sea, saber que para que sepa que exista, que existe, perdón. Y que, nada, y volver a que los chicos vengan a los talleres. Y después, bueno, para el año que viene, talleres nuevos, basándonos en lo que los compañeros quieren. Y seguro era probable que íbamos a hacer un campamento. Este año se está planeando la Intercag, que lo estamos tratando de hacer para estas fechas. Queremos hacer un Intercag con diferentes colegios de la zona. Es para saber cuáles son los intereses de los distintos CAG que hay y qué es lo que se proponen hacer para este año y para el año que viene, así ver si en alguna de las actividades podemos hacerlo juntos y podemos hacer más movidas. Bueno, chicas, vamos cerrando. Está disponible la radio para sus informes, todo lo que quieran de sus talleres. Queremos agradecerle por dedicarnos su tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Que sepan que todos los sábados de 3:30 a 6:30 están los talleres del CAG, que son básquet, organización de eventos y aikido. Que los miércoles funciona el taller de radio, bueno, nuestro espacio, de 1:30 a 3:30. Y que las reuniones de gestión del CAG se están haciendo entre una vez y dos veces por semana, sin horario y ni día definido. Entrevistas en radio, nuestro espacio. Hola, soy Yuval, presentando el ranking musical de Radio Nuestro Espacio, y hoy escucharemos a los 6 más votados del día, que empezaremos con Bacarán de Skrillex. Soy John, nació en Hingler Park, un barrio al noreste de Los Ángeles, para luego ser adoptado por un agente de seguro y su esposa ama de casa. Cuando contaba con 2 años, él y su familia se mudan a Forest Hill, una vecindad ubicada en San Francisco, donde asistió a la escuela primaria. Posteriormente, cuando tenía entre 9 y 10 años, Murray asistió a una escuela local ubicada en el desierto de Mojave, pero finalmente se trasladaría al norte de California. En el momento en que tenía 12 años, su familia se mudó de nuevo a su lugar de nacimiento, al noreste de Los Ángeles, donde se matriculó en una escuela de academia privada especializada en artes. Más tarde tuvo que recibir clases en su casa a los 14 años. Sonny John Moore es el cantante de Skrillex. Continuamos en Radio Nuestro Espacio con el ranking musical y tenemos ahora en quinto lugar a Son las 10 de Néstor en Bloque. Néstor en Bloque. Néstor comenzó su carrera artística a los 17 años en la exitosa banda denominada Grupo Red. El líder de la misma era Javito Torres, y Néstor jugaba el papel de tecladista. Casi 3 años después decidió formar parte del grupo La Base y Néstor fue el vocalista de esta banda. Así fue como el que dio un estilo único e imitable a la cumbia base. Son las 10 y ya sé que no vendrás y mi alma se desangra dulcemente y no quiero resignarme porque sé que en este mismo momento tú le estás fingiendo amor. Si yo sé que a él no lo quieres y reniegas cuando tienes que besarlo, por capricho no estás más a mi lado, ¿qué más da? Sé que tarde o temprano tu corazón no mentirá. Mientras tanto yo bueno, espero que les haya gustado y se acerca el número 1 del ranking musical. Pero ahora continuamos con el número 4, que es Adicción de Nene Malo. Ahí la vi caminando por el barrio. Todos te miran y yo me quedo pensando y no puedo dejar de mirarte. Y me le acerco para decirle que usted me gusta, es la que prefiero, la que está a la moda y tiene lo que quiero. Ese cuerpo, oh, oh, oh, oh, es una adicción, oh, oh, oh, oh. Que usted me gusta, es la que prefiero, la que está a la moda y tiene lo que quiero. Ese cuerpo, oh, oh, oh, oh, es una adicción, oh, oh, oh, oh. Y mami, déjate llevar por la situación, que entre tú y yo esta noche hay fuego y pasión. No te me vas a arrepentir de nada, cierra los ojos. Nene Malo. Nene Malo es un grupo de cumbia argentina, perteneciente a la onda turra, un estilo de cumbia argentina que se hizo popular a partir de grupos de cumbia como los Guachiturros. Particularmente, Nene Malo utiliza el mismo estilo, pero con un saxo en primer plano, estilo que lo hizo popular a partir del año 2012. En gran parte de Latinoamérica, con canciones como Bailan Rochas, Pichetas y Como Me Gusta la Noche. El estilo que algunos denominan electro reggaetón es una fusión ideada por los creadores en la que combinan sonidos de música dance con letras y ritmos de reggaetón. La característica principal del show en vivo es su continuidad, renovación, las coreografías de las bailarines y los efectos de luces para armar un espectáculo sorprendente. Bueno, continuamos con el ranking musical y al parecer Nene Malo lo conoce todo el mundo, así que ahora vamos con Amigos con Derecho de Nene en el número 3. Sirve que lo beses a él cuando tu mente está pensando en mí. Dije que te olvidé y no es así. Ahora sé por qué preguntas por mí. ¿De qué sirve dar sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor? Sabes una cosa, nena, nadie te va a amar como yo. Estás con alguien que no quieres. Estás con ciego si estás conmigo. Y es un ex que se siente tener un amor que no correspondía. Un amor pero no es suficiente. Se te escucha pero no comprende. Se te amo pero no lo entiende. Conmigo todo es diferente. Bueno, continuamos con Nene Malo. En segundo lugar, Soy tu Nene Malo. Por Dios. Mi amiga me contó que quería hacer el amor conmigo, con su mejor amigo. Ella a mí me confesó